un tema de Carla Calasanz, cumbia. Carla Calasanz es una joven artista ecuatoriana con enorme talento, y por supuesto ahí está una muestra de lo que Carla sabe hacer. El día de hoy vamos a escuchar la voz de Eduardo Neira, igualmente, que aparte de ser un marino mercante, tiene muchas dotes de artista, ¿no? Entonces, él es un compositor y en estos días lanzará un libro, presentará uno de sus libros acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos, como les decía hace un momento, vamos a escuchar a Duncan Du, vamos a escuchar a Auténticos Decadentes, a Eduardo Neira, como no, y a Carla Calasán. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este inicio de semana. Hagamos de esta semana una semana productiva, con muy buena energía, con mucha paciencia, y que todos nuestros planes y nuestros proyectos se cumplan. Buenos días nuevamente, un abrazo, bienvenidas y bienvenidos. Vamos nosotros a contarles, iniciamos nuestra agenda. Y miren ustedes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Prefectura del Gobierno Autónomo de Pichincha y el Ballet Nacional del Ecuador nos invitan a la presentación de la obra Ángeles. Esto será el día martes 16, el día de mañana, a las 7:30 en el Teatro Nacional. ¿Usted desea pases de cortesía? Pues puede hacerlo, puede retirarlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el Ballet Nacional. Entonces, se están entregando pases libres para dos personas y se entra únicamente con estos pases. Si bien es cierto, es entrada abierta, pero pues debe tener usted esta invitación. Entonces, todas y todos invitados a la presentación, al estreno de la obra Ángeles del Ballet Metropolitano, con la dirección general del maestro Rubén Guarderas. Seguimos con más música y de Sueño en Sueño. Este es un tema compuesto por Eduardo Neira. Escuchemos. Ilusiones que nos llenan de hermosas quimeras, que nos hacen vibrar de tanto amor. Son sueños que se aman, son estrellas que nos llaman, son lágrimas que brotan en el mar. Y es que el tiempo es aquel Dios prodigioso, cada día nos trae el don de la vida. Y en secuencia exacta equilibra cada amanecer con cada anochecer. Sin saberlo, sin quererlo, así crecemos, vivimos y morimos sin poder dar marcha atrás. Y los sueños escapan, las estrellas se apagan y las lágrimas estallan en el mar. Y es que que el tiempo es aquel Dios implacable. Nos da el vivir, pero también el morir. Y de sueño en sueño nos arrastra hacia el gran final, que es el despertar. Dios implacable nos da el vivir, pero también el morir. Y de sueño en sueño nos arrastra hacia el gran final, que es el despertar. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Bien, seguimos nosotros 9 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos. El día viernes tuve la oportunidad de conversar con don Luis Vaca, conocido gestor cultural, por supuesto. Él es uno de los bailarines reconocidos con gran trayectoria acá en nuestro país, además un pintor excepcional. Y ahora nos da otra sorpresa. Luis Vaca nos presenta este libro llamado Cronista de las Fiestas Populares, un libro traducido al inglés también, y que va a estar al alcance de todas y todos. En próximos días estaremos pendientes, pues su presentación será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Cronistas de las Fiestas Populares, escrita por Luis Vaca, quien es miembro de la sección académica de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es un artista plástico, diseñador textil inclusive, docente universitario. Entonces, en este trabajo, amigas y amigos, vamos a ubicar nosotros realmente algunos eventos de las fiestas en el calendario andino. Y qué propicio, ahora que es junio, y lo decíamos que en junio se dan las fiestas más importantes, ¿no? Entonces, tenemos acá la Navidad en Riobamba, o Carnaval de Guaranda, la Navidad en Saraguro, Fiesta de San Juan Evangelista, Chagras, el Niño Viajero, Carnaval de Colta, los Alasacas, Inti Raymi, San Pedro, la Mama Negra, Fiesta del Coraza, el Taita Carnaval en Cañar, el Danzante de Colta. Son algunos de las notas del trabajo investigativo de Luis Vaca, que plasma en este libro, que como les decía, pues tiene una traducción también al inglés. Bien, entonces queremos, o cómo no, felicitar este trabajo de Luis y comentarles a ustedes, voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento, un pequeño fragmento precisamente de este libro que hace alusión al trabajo de Luis Baca y quién es él, ¿no? Entonces, nos dice, en San Andrés, provincia de Chimborazo, hace 60 años y pocos días, nace Luis Baca. Una azulada mañana su familia recibió la noticia de la llegada de quien sería un nuevo creado. Riobamba tiene un sinnúmero de ellos. La naturaleza se cobijó con su chalina parchada de colores, sabiéndose desde ese día acompañada en la transformación creativa del conocimiento en sabiduría. Desde muy niño, Luis se propondría en su interior el retorno al hombre como hacedor de su medio, de su ser, y como una medida de recuperar la cordura cultural. Practica la danza, la música, la pintura, escogidas compañeras de camino hasta los días de dar a conocer su trabajo. El corazón, especialmente el corazón de los artistas, tiene sus artimañas. Devela los celestes hábitats de los dioses, señores o guardianes de las verdades a ser juzgadas. Verdades que no son otra cosa que diarias realidades elevadas a dogmas, que descubrirá con inocente deleite para guardar solamente el lenguaje del amor. Este es un fragmento de lo que escribiera Patricio Palacios, otro connotado pintor de Ecuador, Pato Palacios, que igual ha estado acá en nuestro programa ya en algunas ocasiones. Entonces, como les decía, vamos a estar pendientes y vamos a dar a conocer cuándo va a ser la presentación de este libro de Luis Baca, cronista de las fiestas populares. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, después de escuchar Y de sueño en sueño de Eduardo Neira, pues Mariposas Azules es otro de sus temas. Habíamos confirmado la presencia de Eduardo Neira esta mañana, esperamos que de un minuto a otro ya llegue. Mariposas Azules de Eduardo Neira. Llegaste como esas estrellas que caen del cielo y abriste mis ojos a un sueño nuevo, radiante. Sencilla, esparciste tu gracia en mi espacio más triste y con tu suave luz mi rincón vacío llenaste. Y absorto te miré y no pude evitar que penetres tan dentro de mí y que en mi corazón te quedes. Y desde entonces en mi pecho creció una flor para darte en ella el amor que tu candor me inspira. Danzantes, mariposas azules, como en un encanto me hacen ver que eres musa que ha iluminado mi canto. Pero te marchas como el sol que se esconde en el mar al ocaso, dando paso a la noche de tu ausencia inmensa. Y absorto ante mí yo, y no puedo evitar que te lleve tan dentro de mí, y que en mi corazón te quedes. Y es por eso que en mi pecho siempre habrá una flor para darte. En ella el amor que tu cantor me inspira. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Lunes 15 de junio. Y queremos nosotros invitarles a ustedes a ser parte de la Casa de la Cultura y sus actividades. De hecho, permanentemente les invitamos a nuestra sala de cine, Alfredo Pareja Discanseco, a nuestra consulta pública, a la librería de la Casa de la Cultura, donde usted encuentra libros con importantes descuentos, libros de nuestros mejores escritores, de escritores connotados, y por lo tanto con el sello además de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga usted y lleve sus libros a casa, que importante es realmente compartir y educar a nuestros chicos en la lectura, ¿no? Que la lectura no sea un castigo, que la lectura sea una forma de complacencia, una forma además de viajar, de volar a sitios lejanos, a sitios próximos, sin necesitar de movernos, ¿no? Por lo tanto, amigas y amigos, nuestra invitación permanente a ser parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus actividades. Bien, habíamos hablado también sobre esta revista, Traversari. La revista Traversari es una revista de investigación sonora y musicológica. Inicia recién, ni siquiera se la ha presentado todavía, está calientita todavía. Musicología, organología y la museología también. Entonces, esta es una reflexión sobre el legado de la colección de Pedro Pablo Traversari, de quien lleva su nombre nuestro Museo de Instrumentos Musicales. Y la verdad es que en este libro, en esta revista, perdón, ustedes tienen una fuente de consulta maravillosa. Tenemos sobre la posibilidad de una fonoteca en Ecuador, Sonidos de la Memoria. Este es un trabajo realizado por Fabiano Cueva, y nos dice, ¿no?, que este texto reúne apuntes personales y breves sobre varios espacios, grabaciones y documentos relacionados con lo sonoro en el Ecuador, notas de visitas hechas en tiempos distintos a varios archivos, modos de estructurar acervos sonoros locales de gran valor también. Y hace una alusión también a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como un archivo, como sintonía. Nos dice que la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito se creó en 1949. Es la primera emisora de carácter cultural creada en el país, con frecuencia 940 kHz en amplitud modulada. Y Por sus micrófonos han transitado varios creadores de todas las disciplinas. A esta emisora le debemos series emblemáticas como Artes y Letras del Ecuador, especiales de radio, poesía ecuatoriana o experiencias de transmisión como Diálogo, el escritor, el lector, además de radiogramas, conferencias o conciertos de diversas músicas. Su existencia, Fabiano Cuevas se refiere a la radio de la Casa de la Cultura, ha estado sujeta a distintos niveles de intensidad, nos dice, con periodos de gran producción y alcance de audiencia, pero también a temporadas de severas limitaciones, incluso abandono o un cierre temporal. Sin embargo, esta emisora constituye una voz potente en el paisaje sonoro y en la estética radial del país y alberga además uno de nuestros acervos radiales más importantes, con aproximadamente 3.000 cintas de carrete abierto que incluyen grabaciones de voz de escritos como Jorge Carrera Andrade, como Benjamín Carrión o Edmundo Rivadeneira. Desde hace varios años se han hecho esfuerzos por reactivar estos archivos y se ha logrado una digitalización parcial, precaria, en formato de alta compresión, MP3. Si bien las condiciones físicas del almacenamiento son aceptables, el trabajo más intenso está por hacerse, acción que requiere recursos y asesoría técnica. Este acervo fue incluido entre los archivos declarados en situación de riesgo por parte de decreto de emergencia al sector patrimonial cultural en el año 2011. Bueno, seguiremos comentándoles a ustedes, amigas, amigos, sobre esta revista y compartiendo una que otra nota de Traversari. 9:30 a.m. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y al volver vamos a escuchar a Duncan Du en algún lugar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta del Sol Cochasquí 2015. La Corporación Procultur, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador y la Comuna de Cochasquí les invita al festejo de las Fiestas del Sol Cochasquí 2015. Sábado 20 y domingo 21 de junio. En la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides y en la Comuna Ancestral de Cochasquí. Venga con su familia y participe de charlas sobre patrimonio cultural. Visite las pirámides, intégrese con la comunidad en la toma de la plaza al ritmo de los milenarios pingullos y tambores. Deleítese de un buen plato andino, admire una linda artesanía y disfrute de la presentación artística del grupo Huasipungo y de muchos más. Sábado 20 y domingo 21 de junio. Fiestas del Sol. Cochasquí 2015. Cochasquí 2015. Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán, de viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show, Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Scala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. La nueva voz, Sabina. Sabina presenta su CD Caminos Diferentes. Artistas invitados, Trío Los Reales, Trío Valentino y Ballet Pachaguarmi. Sábado 20 de junio. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. 19 horas. Te esperamos en el concierto. Caminos Diferentes. Caminos Diferentes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. un lugar de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber. Dicen magia comprendida sin perderlo mucho tiempo antes de nacer. Llegué hasta aquí y luego pretendo salir con el fuego de la tarde, arde la hierba. Seguimos con más amigas, amigos. Bien, pues dentro de nuestra Casa de la Cultura hay una novedosa propuesta para todas y todos. Y es un dispensador, sí, un dispensador de libros. Esa es una novedad, ¿no?, en el mercadeo de libros. Y miren ustedes, este dispensador de libros, ubicado en el hall principal de la casona, genera gran interés entre los lectores que transitan por sus pasillos en busca de algún título durante la feria de la casa organizada por el Día Internacional del Libro. Igual en lo cotidiano, amigas, amigos, pues nosotros tenemos muchas visitas y uno de los atractivos, como decíamos, es precisamente este dispensador de libros. Nosotros les invitamos, usted pues puede adquirir su libro simplemente a $2, un libro de $2, imagínense ustedes. Además, libro realmente con importante sello editorial, así es que miren, entre esas obras está la de Nelson Estupiñán Vaz, Pedro Jorge Vera, Enrique Gil Gilbert, que forma parte de la colección Esenciales. Entonces, queremos invitar a todas, a todos ustedes, dense un paseíto también por la casona, y donde usted va a encontrar esta posibilidad de adquirir buenos libros a un precio realmente bajo. Ahora quiero comentarles que el día jueves 25 de junio a las 10 de la mañana habrá el concurso intercolegial de oratoria sobre el tema Fundamentos Legales e Históricos para Defensa de la Magna del Cura como territorio manabita. Y esto es interesante, ¿no? Esto será en la Sala de Arte Rosa Elena Falconi Pazmiño y en Puerto Viejo. Así es que nos mandan un boletín y con mucho gusto lo vamos a dar a conocer a ustedes. Igualmente, dentro de las actividades en provincias, tenemos conferencias y mesas redondas en Esmeraldas, en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz. Se presentará igualmente el día jueves 25 de junio a las 19 horas con el apoyo y la organización de Fundación Eloy Alfaro, el ciclo de conferencias en homenaje al viejo luchador. Cursos permanentes de guitarra, de violín, de piano, esto es en el núcleo de Bolívar. En el núcleo de Bolívar se presenta precisamente esta oportunidad. Cursos permanentes de guitarra, de violín, de piano, para niños desde los 6 años en adelante. Usted desea comunicarse con el núcleo de Bolívar, pues puede hacerlo al 2980-333. Ya vienen las vacaciones, viene el verano, y una de las llamadas puntuales que tenemos acá en la radio, en la Casa de la Cultura, son las que tienen que ver con las consultas de qué cursos de verano tiene la Casa de la Cultura. Bueno, hay un sinnúmero de propuestas. Usted puede llamar al área de la mujer, Nela Martínez. Se comunica con Mónica López, que es la responsable del área, y pues con ella puede coordinar el próximo curso para su niña, para su niño. En Quito, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos la presentación del ballet folclórico Hachiwa en el Teatro Aguilera Malta. Esto el día miércoles 17 de junio, pasado mañana, a las 19:30. Y Hachiwa es Ecuador, ¿no? Es el ballet folclórico nacional permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo que tiene nuestro país. Entonces, usted desea ser parte de este espectáculo, venga el día miércoles, un poquito antes de las 7:30, para que adquiera sus entradas al inicio de la presentación. También queremos contarles que en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, desde el día jueves anterior, pues está la obra que tiene que ver, la exposición que tiene que ver con la trascendencia, la trayectoria del Teatro Ensayo de Quito, dirigido por Antonio Ordóñez. Igualmente, para el mes de julio, desde ya estamos comentando con ustedes, desde el día martes 28 de abril se abrió esta muestra y estará hasta el 31 de julio la exposición Pacífico Americano, ¿no? Entonces, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, nos invitan a que sigamos en la visita a Pacífico Americano, 500 años de exploración. Esta exposición estará abierta al público hasta del día martes a los sábados, de 9:00 a 17:00. Vamos a seguir con nuestra agenda y hasta tanto les invitamos a que sigamos también con más gusto. Y Carla Calazán nos interpreta otro de sus temas. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado. contigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios, solo sé que me aturde la vida con un torbellino que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi Señor. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Quedan, a ver, 15 minutos antes de las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Y bueno, nos acaba de llamar nuestro amigo Eduardo Neira, quien nos cuenta que pues hay un tráfico impresionante, dice. Entonces, llegará en unos momentos más. Esperemos que hasta tanto no cerremos ya nuestro programa. Y bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de tránsito en Quito, tenemos que hablar de una cantidad de carros impresionante. En algunas ocasiones también de mucha, ¿qué diría yo?, de mucha intolerancia, de mucho estrés, de muchas o muchos conductores, pero también los peatones tenemos también nuestra parte, ¿no? Nos cruzamos por donde se nos antoja, no importa si está el puente peatonal, pero igual lo cruzamos a carreras por bajo el puente. Se nota, es notorio esta nueva costumbre que se ha adoptado, como el peatón es lo primero, así es, ciertamente, pero sí hay un abuso respecto a eso también. Como soy peatón, entonces hago parar el rato que se me antoja, no tengo ni la paciencia ni la educación para esperar cuando me toque el turno, entonces no importa, tengo que atropellar también. Qué lástima, pero muchas veces sentimos, quienes somos peatones, que sí hay una falta de tolerancia, una falta de consideración. Esto sumado a los pitazos, a los gritos, a la discusión, a los entorpecimientos, digámoslo aquí en la calle de la Patria y 6 de diciembre, donde ya es común que una vez se acabe el verde, viene el amarillo o el tomate. Sin embargo, siguen pasando los carros y corchan a quienes van por las 6 de diciembre. El momento que hay cambio de luces, igual sigue toda una cola hasta arriba. Entonces, ni pasan los unos, ni pasan los otros. Es parte del entorpecimiento. Pero esto ya son, lastimosamente, conductas que se les va haciendo como normales, como cotidianas, ¿no? Sí, hay temas a los que debemos prestar atención. Entonces, por el otro lado, quienes ya sabemos cómo es el tránsito quiteño,

una oportunidad de acercarnos ciertamente al trabajo, al camino de teatro ensayo estos 52 años de vida. Por otro lado, la invitación a visitar la Galería Presidencial en nuestra casona, Avenida Patria y 6 de diciembre, el día jueves de esta semana que terminó, pues se inauguró esta exposición pictórica Viajes a Mundos Oníricos del artista plástico Mario Oñate. Usted puede visitarla en horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todas y todos invitados, no hay costo para esta exposición. Amigas, amigos, debemos despedirnos. Lo hacemos con música este día lunes. Qué lástima, no podemos esperarle más al escritor Eduardo Neira. Lamentamos mucho, nos dejó plantados. Así se dice, ¿no? Bueno, amigas, amigos, un fuerte abrazo para todas y todos. Iniciemos esta semana con pie derecho. Buenos días, hasta el día de mañana.